interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. No me interesa un pito si mi cuadrito perdió. No me interesa un pito si ya no salió campeón. No me interesa un pito si la tuya no va más. Y dijo que tiene y la otro ya me comprará. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Arriba las palmitas, vamos chicos, fuerte! ¡Hey! Un pito, corazón. ¡Fuera! No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito si mi novia me dejó. No me interesa un pito si no puedo ir a bailar, porque pierde cita, pero alguien me prestará. No me interesa un pito que usted hable mal de mí. Total, yo soy como soy y me siento muy feliz. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito sin mi cuadrito perdió. No me interesa un pito, no me interesa un pito, no me interesa un pito sin mi novia me dejó. ¡Ah! ¡Arriba las palmas, vamos chicos, fuerte!